sionismen. Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Intensa toma de tierras por parte de Israel. La apropiación en Cisjordania es la mayor parcela aprobada en años, dice un grupo que está dando seguimiento. Nota de Los Angeles Times, Israel aprobó la mayor confiscación de tierras en la ocupada Cisjordania en más de 3 décadas, dijo el miércoles un grupo de seguimiento de asentamientos, una medida que probablemente empeore las ya crecientes tensiones relacionadas con la guerra en Gaza. La agresiva expansión de Israel en Cisjordania refleja la fuerte influencia de la comunidad de colonos en el gobierno del primer ministro Netanyahu, el más religioso y nacionalista de la historia del país. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, un colono, ha impulsado la política de expansión, asumiendo nuevas autoridades sobre el desarrollo de asentamientos y diciendo que su objetivo es solidificar el control de Israel sobre el territorio e impedir la creación de un Estado palestino. Las autoridades aprobaron recientemente la apropiación de casi 5 millas cuadradas de tierra en el Valle del Jordán, según una copia de la orden obtenida por la prensa asociada. Los datos de Peace Now, el grupo de seguimiento, indican que fue la mayor asignación individual aprobada desde los acuerdos de Oslo de 1993 al inicio del proceso de paz. Y los observadores de los asentamientos dijeron que la apropiación de tierras conecta los asentamientos israelíes a lo largo de un corredor clave que limita con Jordania, una medida que, según dijeron, socava la perspectiva de un Estado palestino contiguo. Esta es una zona de Cisjordania donde, incluso antes del estallido de la guerra entre Israel y Hamás, la violencia de los colonos estaba desplazando a comunidades de palestinos. Los palestinos ven la expansión de los asentamientos en la ocupada Cisjordania como la principal barrera para cualquier acuerdo de paz duradero, impidiendo cualquier posibilidad de un Estado cohesivo. La mayor parte de la comunidad internacional considera que los asentamientos son ilegales e ilegítimos. Israel ha construido más de 100 asentamientos en toda Cisjordania, algunos de los cuales parecen suburbios o pueblos pequeños, completamente desarrollados. Son el hogar de más de 500.000 colonos judíos que tienen ciudadanía israelí. Los 3 millones de palestinos en Cisjordania viven bajo un régimen militar israelí aparentemente indefinido. La autoridad palestina administra enclaves diseminados por todo el territorio, pero tiene prohibido operar en 60% de Cisjordania, que incluye los asentamientos y áreas con una población de cientos de miles de palestinos. Nota de Los Angeles Times. Y un verdadero crimen de guerra. Organizaciones de derechos humanos condenan al ejército israelí por utilizar a palestinos como escudos humanos. Nota de Democracy Now. Organizaciones en defensa de los derechos humanos condenan al ejército de Israel por utilizar a palestinos de Gaza y Cisjordania como, cito, escudos humanos durante los combates. La cadena Al Jazeera publicó un video en cuyas imágenes se puede ver a soldados israelíes colocando cámaras corporales a civiles palestinos esposados y obligándolos a entrar en zonas de combate peligrosas. Otro video muestra a un palestino herido y sangrando, amarrado por soldados israelíes al cofre de un vehículo militar durante una incursión que se llevó a cabo en la ciudad de Jenin. La Organización de Derechos Humanos Euromed Human Rights Monitor escribió, y cito, cada uno de los actos de comportamiento criminal, brutal e inhumano, antes mencionados, constituye una grave violación de las normas del derecho internacional humanitario y es un verdadero crimen de guerra. Nota de Democracy Now. Y esta carta de la edición de Los Angeles Times en relación a la celebración del 4 de julio dice: una celebración unificadora de nuestra nación no en este 4 de julio. Como decía, es una nota de la edición. Dice: hoy nuestra nación blande la bandera y nuestro orgullo colectivo al celebrar el día en que hace 248 años un grupo de traidores a la monarquía inglesa declaró formalmente la independencia de los Estados Unidos del Imperio Británico. Las banderas que ondeamos y la unión nacional que exaltamos pueden ser las mismas, pero como dejan claro las letras siguientes, las razones que tenemos para hacerlo pueden ser diferentes, especialmente antes de las elecciones de noviembre. El mes pasado pedimos a los lectores, dice, que compartieran sus pensamientos sobre el 4 de julio, específicamente lo que consideran que continúa uniendo a nuestra nación en una época políticamente tensa. Algunos lectores escribieron cartas diciendo que detectaron un esfuerzo por provocar una reacción positiva. Pero lo siento, Los Angeles Times no este 4 de julio. Otros dijeron que sentían un sentimiento de mayor orgullo por los ideales estadounidenses que están siendo atacados. Un puñado vio mucho que elogiar sobre nuestra nación. Quizás esto sea una muestra de nuestro lema nacional. Cito: fuera de muchos, uno. Fuera de muchos, uno. Supongo que esa es una manera positiva de ver a una nación polarizada en su 248 aniversario. Escribió Paul Thornton, editor de Cartas, y dice: nunca pensé mucho en la celebración del 4 de julio. Cuando se enseñaba educación cívica en mi escuela secundaria durante la década de los 70, me involucré lo suficiente como para saber que fue cuando Estados Unidos se separó formalmente de la Gran Bretaña en 1776. Eso es todo, que comiencen los fuegos artificiales, dice. Solo ahora, como persona mayor, empiezo a darme cuenta de que el 4 de julio significa mucho por lo que se puede perder. Mis hijos adultos jóvenes tienen menos derechos que los que yo tenía a su edad. Después de todo, tuve el privilegio de asistir y graduarme de una universidad prestigiosa gracias a la acción afirmativa. Tenía derecho a abortar después de una circunstancia desafortunada. Tenía derecho a leer los libros de mi elección sin levantar una ceja. Y, oh sí, teníamos derecho a protestar por las inversiones de nuestras universidades en la Sudáfrica de apartheid, con un retroceso mínimo. Si bien siempre he considerado el 16 de junio como la verdadera fecha de la libertad de mis antepasados, la ola de autoritarismo que golpea nuestra nación me obliga a reconocer que nuestra democracia es frágil. La Constitución se interpreta cada vez más sin tener en cuenta las enmiendas destinadas a nivelar el campo de juego para los grupos marginados. Es posible que pronto nos sumerjamos profundamente en la dictadura. Así que este año mi celebración se extiende desde el 16 de junio hasta el 4 de julio. Espero que el movimiento hacia atrás pueda al menos paralizarse si más estadounidenses obtienen su información de fuentes creíbles y votan en noviembre. Si no sabes qué es un gobierno autoritario, investígalo y lee. Si no sabes cómo podría afectarte, desafíese a pensar en ello de manera crítica. Este año celebro la libertad de votar, porque no se equivoquen, eso también puede cambiar. Y firma Linda Williams de Los Angeles Times. Y una burla del Día de la Independencia de este 4 de julio. Quizás este 4 de julio los alitos enarbolarán la bandera americana correctamente, no boca abajo, en sus hogares de Virginia o Nueva Jersey. Después de todo, es el 248 aniversario de la Declaración de Independencia de los fundadores de Estados Unidos. Pero supongo, dice la autora de esta nota, que Samuel Alito, el juez de la Corte Suprema, y su esposa Martha Ann amante de las banderas, están celebrando que él y sus compañeros jueces derechistas de la Corte Suprema hayan convertido a nuestros presidentes en reyes, justo cuando parece más probable que Donald Trump podría ser restituido al trono. El fallo del tribunal de lunes en el caso, apropiadamente titulado Trump contra Estados Unidos, fue un regalo para el expresidente. Trump, casi todo lo que pidió, tuvo, a pesar de los engañosos intentos de la mayoría de hacer que parezca lo contrario, inmunidad absoluta o presunta para actos oficiales, que el tribunal definió de una manera que podría abarcar gran parte de lo que la acusación penal del 6 de enero alega que el expresidente hizo ilegalmente para anular las elecciones de 2020. El fallo también puso en duda la reciente condena de Trump en el único juicio penal que ha enfrentado en Manhattan. El martes, el juez Juan Merchan retrasó la sentencia de Trump del próximo jueves 18 de septiembre para sopesar las ramificaciones. En cada uso del poder oficial, el presidente es ahora, o el expresidente, es ahora un rey por encima de la ley, escribió la jueza Sonia Sotomayor en un feroz desacuerdo a favor de los tres liberales de la corte. ¿Feliz día de independencia? Es una pregunta. Millones de nosotros, dice la autora de la nota, podríamos sentirnos profundamente tentados a volar nuestra bandera al revés en el signo universal de extrema angustia. Este mes se cumplen 50 años de una Corte Suprema muy diferente que falló unánimemente en Estados Unidos contra Nixon, que el presidente Nixon tuvo que entregar las cintas de la oficina Oval a un fiscal especial. Las grabaciones lo situaron en el sórdido centro del escándalo Watergate y provocaron su renuncia semanas después. En aquel entonces, una frase captó el consenso bipartidista de los estadounidenses sobre el papel de la prensa, las audiencias del Senado, la investigación del juicio político de la Cámara, una investigación especial del fiscal y la decisión acelerada de la Corte Suprema. El sistema funcionó. Nunca hubiera imaginado, como estudiante universitario que siguió de cerca a Watergate, que medio siglo después, otra Corte Suprema cambiaría el fundamento legal del caso Estados Unidos contra Nixon. Ese privilegio ejecutivo debe dar paso, cito, a la administración justa de la justicia penal. En nuestra época, el sistema ha fracasado. Nota de Los Ángeles Times. Your land. Tell you this. IACLU revela que el 95% de las muertes ocurridas en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas podrían haberse evitado. Nota de Democracy Now. En Estados Unidos, la mayoría de las muertes ocurridas en centros de detención del Servicio de Inmigración podrían haberse evitado si los migrantes y solicitantes de asilo detenidos hubieran recibido atención médica adecuada. Esta información se desprende de un nuevo informe elaborado por ACLU, que es la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, por sus siglas en inglés, y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos que analizaron las muertes registradas entre 2017 y 2021 de 52 inmigrantes que se encontraban encarcelados en centros de detención del Servicio de Inmigración y que señalaron la grave negligencia de la agencia federal a la hora de proporcionar atención médica y de salud mental, esto como la causa de muertes evitables, incluida la muerte por suicidio. Y el informe dice, y cito, los mecanismos actuales de supervisión y rendición de cuentas del Servicio de Inmigración en relación con las muertes durante la detención son críticamente deficientes y resultan insuficientes para prevenir futuras muertes. Nota de Democracy Now. Y una bolsa mixta en el presupuesto para servicios de inmigrantes. Se conservan las clínicas legales de Cal State y la atención de apoyo a domicilio, pero los niños y las personas mayores indocumentadas enfrentan inseguridad alimentaria y pueden sufrir las consecuencias. Nota de Los Angeles Times. Cuando el gobernador Gavin Newsom y los legisladores demócratas acordaron un plan de gasto de 297.700 millones de dólares para el próximo año fiscal, preservaron dos programas vitales que prestan servicios a miles de inmigrantes californianos. Pero al acordar recortes por 16 mil millones de dólares para equilibrar un déficit presupuestario de 46 mil 800 millones de dólares, los líderes estatales retrasaron un programa que prestaba servicios a algunos de los residentes más vulnerables del estado y no renovaron otro. El presupuesto 2024-25, firmado durante el fin de semana por Newsom, rescata dos programas que habían sido objeto de recortes. Mantiene la financiación total para un proyecto que proporciona representación legal gratuita y otro tipo de asistencia a estudiantes, personal, profesores y sus familias inmigrantes en los 23 campus de Cal State. El presupuesto también sostiene el apoyo a domicilio para inmigrantes indocumentados, ancianos, ciegos y discapacitados que califican para Medi-Cal. Sin embargo, retrasa la expansión de los beneficios alimentarios financiados por el Estado para californianos indocumentados de 55 años o más y de bajos ingresos, y no reanuda un programa piloto de 2 años que brinda servicios legales y sociales para niños e inmigrantes no acompañados en el Estado. Masish Fouladi es el director del Centro de Políticas de Inmigrantes de California, calificó el presupuesto de este año como mixto. Si bien dijo que la preservación de varias iniciativas clave es un suspiro de alivio, también expresó preocupación por las decisiones presupuestarias que podrían dejar expuestos a algunos inmigrantes de California. Apenas unos meses antes de las elecciones de noviembre, que podrían hacer que Donald Trump y las políticas de inmigración más estrictas regresen a la presidencia. ¿Qué pensará el gran desierto al ver sus hijos entrar? Sentirlos querer cruzar hacia un futuro incierto. ¿Cómo guardará en secreto su tristeza al ver hundidos a tantos sueños reunidos en seres trabajadores que secaron sus sudores por ir a Estados Unidos? Esa persona que ves no está emigrando por gusto, no está emigrando por gusto. Esa persona que ves, esa persona que ves no está emigrando por gusto, no está emigrando por gusto. Esa persona que ves huye de una situación en un sistema injusto, en un sistema injusto, sin derechos y violación. Huye de una situación en un sistema injusto, en un sistema injusto, sin derechos y violación. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos, ampárala, ampáralo, guíales. Thank you. unos guerreros que les tengo admiración. Que mujeres y hombres vienen desde su nación, buscan desafiantes, mejorar su situación. En cada paso que dan van siguiendo una misión. Antes de violar, asaltar o traficar, te fuiste migrante para trabajar, siendo estrella digna, vibrante y ejemplar. Donde quiera que te pares tendrás un lugar. Eres una estrella de magnitud, brindo hacia arriba para tu salud. Amigo inmigrante, avisas y con vida sigues tú. Tu familia espera noticias tuyas aún. Que la vida te bendiga en este incierto destino que decidiste tomar, inocente niño, en urgencia de encontrar un sendero digno para las tuyas y tuyos, flores al camino. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Decretan alerta roja ante inminente impacto de Beryl en Quintana Roo. Nota de la jornada. Quintana Roo decretó la alerta roja, fase de peligro máximo, ante el inminente impacto del huracán Beryl en las costas del estado. Refúgiate en un lugar seguro, conserva la calma y sigue rigurosamente las indicaciones de las autoridades. Permanece resguardado hasta que Protección Civil informe que terminó el peligro. Dio a conocer la gobernadora Mara Lezama en sus redes sociales. En un mensaje a los quintanarroenses, la mandataria estatal dio a conocer que el Beryl llegará a Quintana Roo como un huracán categoría 2 con vientos de 175 kilómetros por hora y rachas de hasta 215 kilómetros por hora. A partir de esta noche se esperan en todo el estado lluvias torrenciales y fuertes vientos, por lo que lo cual se solicita a los ciudadanos que permanezcan en sus hogares. Y despliegan más de 8,000 elementos en la península de Yucatán ante Beryl. Nota de la jornada. En otra nota también pide Profeco a comercios de Quintana Roo y Yucatán no elevar precios por Beryl. Esta nota de la jornada. El Procurador Federal del Consumidor David Aguilar Romero exhortó a los proveedores de Quintana Roo y de Yucatán a no aumentar los precios de productos de forma injustificada, tampoco acaparar ni especular ante la emergencia por la llegada del huracán Beryl a estos estados. Las brigadas de defensores de la confianza de Profeco han sido desplegadas en los municipios de Benito Juárez. En estos municipios se realizan monitoreos a establecimientos que comercializan productos básicos y materiales de construcción. Esto con la finalidad de que los proveedores no incrementen los precios de manera injustificada. De dicho monitoreo, realizados desde el martes, se desprendieron 15 visitas de verificación por no exhibir precios en 4 establecimientos ubicados en Cancún. Y se impusieron medidas cautelares, entre las que se incluyen tiendas de autoservicio, tiendas especializadas en productos de hogar y de venta de madera. Advirtió a los proveedores que incurran en abusos, podrían recibir multas entre los 30,000 y 70,000 pesos. Unido a lo anterior, dice, hay cobertura en los aeropuertos internacionales de Cancún y Felipe Carrillo Puerto de Tulum, donde existen módulos de atención que hasta el momento han asesorado a más de 250 consumidores. Bueno, se mantiene el Beryl en categoría 2 a 415 kilómetros al sureste de Cancún. Y desiste Monsanto de demanda por glifosato. Nota del diario de México. La empresa Monsanto desistió el martes de la demanda en contra del decreto presidencial de 2020 que busca prescindir del glifosato y el maíz transgénico para consumo humano en México, informó la el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, el CONACYT, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, el CONACYT, aseguró que continuará avanzando en el cumplimiento del decreto y en cabal coordinación con el resto de las instancias de la Administración Pública Federal hasta conseguir que los maíces transgénicos y el glifosato queden fuera de los alimentos de las familias mexicanas. Mediante un comunicado, el organismo recordó que la publicación del decreto presidencial para la restricción de esos dos productos devino en una avalancha de demandas de amparo promovidas por diversas empresas dedicadas a la comercialización de agrotóxicos y otros insumos agropecuarios, como granos y semillas, y organizaciones que representan a esas mismas empresas o productores convencionales en favor de los intereses de las compañías transnacionales y gigantes del oligopolio de la agricultura industrial. También expuso que se trata de más de 30 juicios de amparo a través de los cuales buscaban que el decreto fuera declarado inconstitucional y quedara sin efectos. Sin embargo, la gran mayoría de esos juicios están ya concluidos con resoluciones que no favorecen a las empresas y asociaciones civiles. Añadió que uno de los procesos judiciales contra el decreto de 2020, que estuvo activo hasta el martes pasado, fue el originado con la demanda principal y los recursos adhesivos de las empresas Semillas y Agroproductos Monsanto y Monsanto Comercial, que son filiales de la transnacional Bayer, que en 2018 concretó la compra del gigante de los agrotóxicos y la biotecnología transgénica Monsanto Company. Y en el litigio, CONACYT fue señalada como una de las autoridades responsables, por lo que esta institución ofreció cerca de 250 documentales que exhibían la evidencia científica y jurídica que da sustento a los argumentos plasmados en sendos informes y justificados y promociones en defensa del decreto presidencial. Señaló que la empresa Monsanto ha tenido que pagar cientos de miles de millones de dólares por daños punitivos y arreglos de más de 100,000 juicios en Estados Unidos en los que el glifosato fue relacionado con el desarrollo del cáncer, además de multas millonarias por publicidad engañosa. Y CONACYT mantiene el apoyo a investigaciones humanísticas, científicas, tecnológicas e innovadoras para indagar presencia de transgenes y glifosato en granos, semillas y harinas de maíz, lo que permitirá determinar las posibles rutas de dispensión, así como otras acciones sustantivas y fundamentales que contribuyan a garantizar el derecho humano del pueblo de México a una alimentación saludable, concluyó el organismo. Y denuncian ataque del cartel Jalisco Nueva Generación en Santa María Ostula, en Michoacán. Nota de la jornada. A través de un comunicado difundido la noche del miércoles, la Guardia Comunal de Santa María Ostula, en Michoacán, denunció que el cartel Jalisco Nueva Generación llevó a cabo un ataque con brutal violencia contra la comunidad indígena. La Guardia reporta que desde la mañana del miércoles comenzaron a escucharse explosiones ocasionadas por drones, así como detonaciones de armas de grueso calibre en el cerro que rodean las encargaturas de la cofradía de Ostula. Además, señalan que a partir de las 5 de la tarde aproximadamente se avisó a toda la población de la encargatura sobre la presencia de miembros del cartel Jalisco Nueva Generación acercándose a donde están las casas, escuelas e iglesias. A continuación reproducimos de manera íntegra el comunicado. Y aquí cito, el cartel Jalisco Nueva Generación ataca en estos momentos con brutal violencia a la comunidad indígena de Santa María Ostula, a todos los medios de comunicación, a todas las organizaciones sociales y de derechos humanos, al Congreso Nacional Indígena, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, sociedad civil, nacional e internacional. Nuestra comunidad de Santa María Ostula está siendo atacada en estos momentos de forma muy violenta y con uso de explosivos por el cartel Jalisco Nueva Generación. Desde el 1 de julio volvieron a presentarse ataques armados en contra de los puntos de seguridad que la Guardia Comunal ha establecido para vigilar y evitar los avances de estos grupos criminales. Pero hoy, 3 de julio, desde la mañana comenzaron a escucharse explosiones ocasionadas por drones, así como detonaciones de armas de grueso calibre en los cerros que rodean la encargatura de la cofradía de Ostula. A partir de las 5 de la tarde aproximadamente, se avisó a toda la población de la encargatura sobre la presencia de los miembros del cartel Jalisco Nueva Generación, acercándose a donde están las casas, escuelas e iglesia. Conforme a los protocolos de seguridad, se resguardó a la población y a la Guardia Comunal, que ejerció las labores de defensa. Alrededor de las 6 de la tarde comenzaron a escucharse nuevamente detonaciones de armas de alto calibre, así como explosiones ocasionadas por drones. Pero esta vez el cartel Jalisco Nueva Generación lanzó un explosivo en contra de la cancha central de la encargatura, que afortunadamente está techada. Inmediatamente comenzó la refriega en contra de casas y escuelas, y en una explosión cada 40 minutos ocasionada por drones. Esta vez el cartel Jalisco Nueva Generación atacó a la población civil sin distingo y mandó grupos de alrededor de 50 criminales cada uno a rodear a una población desarmada e integrada principalmente por mujeres, niños y personas de la tercera edad. Mientras tanto, los tres niveles del gobierno que han sido notificados por nuestras autoridades agrarias y civiles de esta grave situación, hasta este momento han hecho caso omiso para atender la emergencia y desactivar la embestida criminal. Exigimos que se desmantele al cartel Jalisco Nueva Generación, que se detenga a sus cabecillas y a todo aquel que esté actuando en su nombre, incluyendo a personas como CMI Verdi Cepeda, Agustín Villanueva Ramírez, Leonardo Bravo, alias Gorra Prieta, Vicente Villanueva Ramírez, etc. Ante los hechos de violencia manifestamos que la Guardia Comunal de Santa María Ostula, junto con los grupos de autodefensa y guardias comunales de Aquila y Coahuayana, reforzaremos las acciones para combatir y acabar con la presencia de la delincuencia organizada en toda la región, exigiendo en consecuencia a todos los niveles del gobierno, 1, la actuación inmediata y enérgica para proteger a nuestra población, 2, el castigo a los culpables del asesinato de Isaúl Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes, Rolando Magno Zambrano, Eustaquio Alcalá Díaz y Juan Medina, Lorenzo Froilán de la Cruz y Antonio Regis Nicolás, así como la presentación con vida de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes y José Gabriel Pelayo. El desmantelamiento del cartel Jalisco Nueva Generación y el cese de la protección que otorga a dicho cartel funcionarios y mandos militares corruptos. 4, el respeto y otorgamiento de garantías para el funcionamiento de nuestra Guardia Comunal y para el ejército de nuestra libre determinación y autonomía. Dice, castigo a los culpables del asesinato de nuestros comuneros en la lucha por las tierras y las libertades de la comunidad. Y firma, respeto a nuestra Guardia Comunal, Santa María Ostula. Se firma el 3 de julio

del Servicio de Inmigración podrían haberse evitado si los migrantes y solicitantes de asilo detenidos hubieran recibido atención médica adecuada. Esta información se desprende de un nuevo informe elaborado por ACLU, que es la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, por sus siglas en inglés, y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos que analizaron las muertes registradas entre 2017 y 2021 de 52 inmigrantes que se encontraban encarcelados en centros de detención del Servicio de Inmigración y que señalaron la grave negligencia de la agencia federal a la hora de proporcionar atención médica y de salud mental, esto como la causa de muertes evitables, incluida la muerte por suicidio. Y el informe dice, y cito, los mecanismos actuales de supervisión y rendición de cuentas del Servicio de Inmigración en relación con las muertes durante la detención son críticamente deficientes y resultan insuficientes para prevenir futuras muertes. Nota de Democracy Now. Y turista asesinada por posibles ladrones en un centro comercial del condado de Orange. Tres personas son arrestadas después de una persecución a alta velocidad desde Newport Beach hasta Southgate. Nota de Los Angeles Times. Dos hombres abordaron a una turista de 68 años y a su esposo cerca de la librería Barnes & Noble en el centro comercial de Fashion Island en Newport Beach. La mujer fue identificada como Patricia McKay, quien estaba de visita desde Nueva Zelanda, anunció el miércoles el Departamento de Policía de Newport Beach. La pareja había estado caminando en Fashion Island cuando se le acercaron dos hombres que intentaron robarles, según el sargento de policía. Se produjo una lucha y McKay fue arrastrado a un estacionamiento y posteriormente atropellado por un Toyota Camry blanco conducido por un tercer sospechoso. No se reportaron otras lesiones. Heather Rangel, portavoz de la policía, dijo que el arma fue disparada 3 veces, pero que nadie resultó herida. La policía se negó a decir cuál de los sospechosos disparó el arma o condujo el automóvil. Autoridades identificaron a los sospechosos como Leroy Ernest Joseph McRae de Compton, de 26 años, Jaden Cunningham de Lancaster, de 18 años, y Malachi Edward Darnell, de 18 años, de Los Ángeles. Los tres fueron procesados bajo sospecha de homicidio, robo con arma y fuego y asociación delictuosa. McRae, quien también se conoce como el nombre de Leroy Ernst, tiene un historial de delitos en el condado de Los Ángeles y fue arrestado y acusado en 2022 de ser un adicto a los narcóticos en posesión de un arma de fuego y un delito grave, y no refutó ese cargo de delito grave en octubre del año siguiente. Nota de Los Angeles Times. Y el paquete presupuestario salva algunos de los programas en el condado de Orange. Los pases de estacionamiento para playas y parques, la conservación del hábitat y los fondos para víctimas de delitos sobreviven por ahora. Nota del Register del condado de Orange. En medio de una economía volátil y un déficit estatal multimillonario, el gobernador Gavin Newsom han llegado a un paquete presupuestario de 288 mil millones y mantiene algunos programas que afectan al condado de Orange. Por ejemplo, un programa de la biblioteca para ayudar a más californianos a visitar parques y playas estatales, también protección del hábitat y apoyo a las víctimas de delitos se encuentran entre los ganadores locales de algunos acuerdos anunciados el sábado. Suponiendo que Newsom apruebe antes del inicio del próximo año fiscal el lunes, el nuevo gasto podría afectar algunos programas locales de las siguientes maneras. Por ejemplo, The Library Parks Pass, el acuerdo de presupuesto conjunto, restauró dinero para un programa popular que permite a las personas con tarjetas de bibliotecas, esencialmente, retirar pases de estacionamiento que pueden usar para ingresar a más de 200 parques y playas estatales. Se espera que esto continúe hasta el 31 de diciembre de 2025. Esto durante el verano, cuando no hay clases, el programa puede ser un recurso especialmente importante para familias con niños de edad escolar. La Fundación de Parques Estatales de California se han colocado 33,000 pases en más de 1,100 bibliotecas públicas desde 2021, cuando comenzó este programa. Dice que este programa ha sido particularmente útil para las personas que tradicionalmente no han podido pagar el estacionamiento en parques estatales y playas. El estacionamiento de un día en la mayoría de estos lugares cuesta entre 10 y 15 dólares por carro. Algunos en Huntington State Beach pueden llegar hasta 30 dólares. Otro servicio que se va a ver favorecido es la ayuda a las víctimas del crimen. Desde la aprobación de la ley de víctimas de delitos, los sobrevivientes de todo, desde abuso doméstico, infantil, hasta la trata de personas, han sido elegibles para recibir ayuda de seguimiento en forma de compensación en efectivo, también en asesoramiento y otros servicios. Lita Mercado, que es la directora de programas de asistencia a víctimas en Waymakers, que es una organización sin fines de lucro aquí en el condado de Orange y apoya a las víctimas de violencia, dijo: prepararse para un recorte de 44.7% es una tarea imposible. Temiendo que esto sucediera, Mercado dijo que aún no sabe cómo se asignará ese dinero ni cómo afectará los programas de Waymakers, pero sí cree que el dinero realmente salvará la vida de nuestras víctimas. Una vez que se firme el presupuesto, la Oficina de Servicios de Emergencia del Estado se comunicará con los beneficiarios para brindarles más información. Waymakers es uno de los beneficiarios. Atendió a más de 20,000 víctimas de delitos el año pasado, dijo Mercado, incluidas algunas personas afectadas por un tiroteo masivo en el restaurante Cook en Trabuco Canyon. En las horas y días posteriores a este verano, Waymaker brindó apoyo en el lugar, asegurándose de que las víctimas estuvieran conectadas a los recursos que necesitaban. Mercado dijo que su grupo también brindó apoyo a las familias durante las notificaciones de defunción. Nota del Register del Condado de Orange. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Ah. quita clavo, se mueve la moletera. Se muele ese chocolate, se muele también el pan. Se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal. Se muele ese chocolate, se muele la canela. Se muele pimienta y clavo, se muele la moletera. Ana, que se muele. Se muele. Se muele. De soledad. Mi querida soledad, me va a guisar un molito por el cielo de Montedor. De noche sueño contigo, mi querida soledad. Me va a guisar un molito por el cielo de Montedor. De noche sueño contigo, mi querida soledad. George, can you tell us your name? My name is George Serra. And you are a musician. Yes, I'm a musician, composer. I live in the city of Orange. So I'm local and excited to be performing this Saturday, July 6th, part of the downtown Santa Ana Art Walk. At what time? So the art walk goes from 5 p.m. to 10 p.m. But my set with me, my band, we are on at 8:30 sharp. And we're at the corner of 4th Street and French Street at the Plaza Cala Cuatro, which is like just like one block, like half a block east of the Frida Theater. So yeah, like right at the corner. Yeah, right at the corner. Yeah, French and Fourth. Yeah, so there's going to be a sound system, and we go on at 8:30. It's myself and my band, which is made up of string players, the cello, viola, violin. And I'll be playing bass and keyboard. So it's electronic music, kind of industrial, a little bit goth, you know, like film score type of stuff. Come on down and check it out. Yeah, I was going to ask you a little bit more about what kind of music do you play? Well, I do film and TV scoring, but I like to perform live. And when I play live, I like to use electronic keyboards and sounds. So it's not dance music, but it's kind of more heavy. So maybe industrial, like maybe Nine Inch Nails, that kind of stuff. But it's instrumental, and I have strings. It's definitely a live performance. It's not a DJ set, you know, it's people playing instruments. So it's kind of like, you know, some of it can be reminiscent of Cocktail Twins or early Cure music. Early Susie and the Banshees mixed with modern sounds. So yeah, but it's instrumental, so you could bring the kids if you want. Well, sounds really interesting. You said earlier that you're a recent resident here in Orange County, correctly? Yes. You were before. Before that, I was in North Hollywood. So my history is that I was born in Seoul, South Korea. I'm half Korean, my mother's Korean. So I grew up in Palos Verdes. Then as an adult, I was in North Hollywood before moving to Orange about 5 years ago. But I still feel like I'm new because of the pandemic. I didn't get to experience too much of the local scene. So I've done a few concerts in Orange. I performed at the Bowers Museum, and I performed at SoCA Performing Arts Center in Aliso Viejo. So I definitely want to get more involved with the local area. So playing at the downtown Santa Ana Art Walk, I thought would be a great experience to like just be part of the local community and just see all the vendors and all the different music that's going on. Also, my cellist Chris, who lives in Santa Ana as well, and my violinist Kaya lives in Mission Viejo, so it's a lot of like local musicians too. So even though I'm new, I feel like we're all locals, Well, can you remind us again, time and the date and time, and also any social media? Yes, absolutely. So it's Saturday, July 6th, downtown Santa Ana Art Walk. And we will be performing at 8:30, exactly at 8:30, at the corner of 4th Street and French Street. And that's the Plaza Calacanto. And it's right near the Frida Theater. Just, I would say, I guess it's east of the Frida Theater. So if you go there, you'll see we're like just down the street. The same block, but on the east side, 4th and French of Frida Theater. And you can find me at George Sarah Music. That's my website, and all my like Instagram and Facebook is George George, and then Sarah Sarah Music. George Sarah Music is where you can find me. Thank you so much. Yeah, thank you. Desear que la semilla de rebeldía, resistencia que llevan.